playa junto a la marea. La luna testigo fiel de nuestro amor. Fue a donde te dije el primer te quiero, y esa misma noche te enseñé el amor. Solos en la playa, solos con el viento, dos cuerpos desnudos, solos tú y yo. Tu dulce figura, la caricia al viento, mientras con mis manos te doy mi calor. Te enseñé el amor, solos en la playa, solos tú y yo. Solos en la playa, te enseñé el amor, solos en la playa, solos tú y yo. Solos en la playa, te enseñé el amor, solos en la playa, solos tú y yo. Solos en la playa, te enseñé el amor, solos en la playa, solos tú y yo.